El presidente López Obrador nos pidió a casi todo el gabinete involucrado que se presentara en qué punto estamos, de lo que estamos avanzando, lo que estamos haciendo, y que es producto de conversaciones anteriores también que se han compartido con el señor Kerry, desde Palenque, que fue la primera reunión.